Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Iniciamos este recorrido cultural en Cortos desde la casa. Tres ciudades, Quito, Cali y Pereira, se unen en el proyecto Escenas Abiertas. Las artes performáticas como instrumento para el fomento de la interculturalidad. La ampliación de la información con Darío Males. Un proyecto dancístico dirigido a grupos vulnerables es un esfuerzo común con el Teatro La Máscara de Cali, Paquesea de Pereira, ambos grupos de Colombia y la Escuela de Danza Futuro Sí de Quito. Se prevé que tenga una duración de 8 meses y contempla, según Wilson Pico, coordinador del proyecto, la realización de talleres para 20 y 30 personas cada uno, en jornadas de 2 o 3 horas diarias, 2 días a la semana. En ellos se expondrán problemas de los participantes mediante la danza, el teatro y el performance. En entrevista a los medios, Wilson Pico recalca que no solo vamos a ser facilitadores de danza contemporánea, sino que también sacaremos un montaje que tiene que ver con la realidad de cómo viven estos grupos vulnerables. Wilson Pico manifestó también que las 3 instituciones participantes han sido convocadas por la Unión Europea para llevar adelante un proyecto de gran aliento y que en cada ciudad, es decir, Quito, Cali y Pereira, se trabajarán en 8 grupos con gente en estado vulnerable. Este proyecto está financiado por la Unión Europea, que entrega los fondos para pagar a los instructores y capacitadores, que suman 6, quienes recibirán una mensualidad modesta y la gratificación de contribuir al cambio de la vida de los jóvenes que participarán. A menos de una semana, Ecuador vuelve a perder otro protagonista de la cultura. En esta ocasión se trata del escritor Miguel Donoso Pareja, quien el pasado lunes falleció en el puerto principal, Guayaquil. Cuando parecía que el revuelo levantado en los medios de comunicación tras la partida de la cantante Olga Gutiérrez estaba por tranquilizarse, la noticia de la muerte del escritor Miguel Donoso Pareja ha cambiado ese panorama. La noticia fue confirmada a través de la cuenta de Twitter del Ministerio de Cultura, que decía: el escritor Miguel Donoso Pareja falleció en su natal Guayaquil a los 83 años de edad. Su actual esposa, Isabel Huerta de Donoso, dijo a Diario El Comercio que el escritor estuvo hospitalizado desde el pasado viernes 13 de marzo y que murió en ese establecimiento de salud. En los últimos años, el escritor Premio Eugenio Espejo 2007 había hecho de la ciudad de Guayaquil su morada permanente. Esto luego de haber formado en varios países una amplia camada de escritores que en la actualidad se han convertido en referentes del continente. Un ejemplo de ello es el trabajo que ha desarrollado Juan Villoro, el escritor mexicano, que hace meses llegó al país a honrar el legado de Miguel Donoso Pareja. El embajador de México en Ecuador, en entrevista con Jaime Rosero, da cuenta de la herencia que dejó Miguel Donoso Pareja en Juan Villoro. La Casa de la Cultura pues promueve junto con México una serie de actividades que enriquecen la cultura de los dos países. En el caso concreto de este año, por ejemplo, puedo mencionar pues la realización de la Feria Internacional del Libro, que se hizo aquí en Quito, que contó con la participación de la Editorial Mexicana Fondo de Cultura Económica, que fue muy exitosa. Sí, efectivamente, y no hay que olvidar también a Donoso, ¿no?, que también hubo la presentación de sus cuentos completos con motivo de la Feria Internacional del Libro. Estuvo aquí Juan Villoro, el escritor mexicano, presentando esos libros. Él reconoció la deuda inmensa que tiene con Donoso Pareja al respecto. En su vida, la escritura se ha convertido en una de sus más grandes compañías. Incluso hace un año, aun cuando tenía las molestias del Parkinson, tenía la costumbre de despertarse a las 5 de la mañana y escribir. Una rutina que lo hacía con el sol de Guayaquil, ciudad que lo vio nacer y que él la define como una mujer fea que todos envidian. Guayaquil es como esas mujeres feas, pero atractivas, que son el terror de las bonitas. Y es que Guayaquil tiene un atractivo especial. Gustan. Yo reconozco que Quito es una ciudad muy linda, muy linda. Es físicamente bella. ¿Ah? Por su labor en las letras del país, Donoso se convierte en un referente importante de la literatura ecuatoriana, ya que publicó tantos libros de narrativa y ensayo como de poesía. Entre los más importantes están Henry Black, de 1969, Sin ánimo de ofender, de 1986, Última canción del exiliado, de 1989, Hoy empiezo a acordarme, 1994, y Ecuador, identidad o esquizofrenia, de 1998. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.